corazón, yo te mandé una cartica. Pa' aliviar mi corazón, yo te mandé una cartica. Espero contestación de una muchacha bonita. Espero contestación de una muchacha bonita. Dichosos son esos ojos que te ven todos los días. Dichosos son esos ojos que te ven todos los días. Quisiera verte yo solo, morenita siendo mía. Quisiera verte yo solo, morenita siendo mía. Niña Gloria, niña Gloria, esa de Planeta Rica. Niña Gloria, niña Gloria, esa de Planeta Rica. Yo no olvido en mi memoria a esa muchacha bonita. Yo no olvido en mi memoria a esa muchacha bonita. We'll be right back.